Y a partir de este momento, el capitán Bittencourt contando historias. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin dirección. Era muy bueno contando historias. Con ustedes, el capitán Bittencourt. Buenos días. Historia. Buenos días. No está Gerardo, por lo tanto podemos escuchar este tema. Porque a él no le gusta. No le gusta. No le gusta, se pone negativo. Tiene algo con Nasser él. Sí, sí, no, no le gusta Jaime Ross, no le gusta Rubén Rada, no le gusta Nasser, no le gusta Nike. O sea, no le gusta nada de lo que a mí me gusta. Claro, no le gusta este otro también que te duerme cantando, ¿cómo es? Dressler. Ese. Me imaginé, pero... a mí me gusta Dressler también, pero digo... Viste que la saqué a la carrera. Es con vos, no es con los artistas. Sí, tiene un problema conmigo. No, Gerardo no sabe nada de música, eso es. No, no, no. Vos sabés que él tiene una pica de hace años con los artistas uruguayos. Sí, por eso escuchaba. El único que le cae bien es Cristian Cari, nadie más. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, pero medio fantasma, Gerardo, porque cuando fuimos al Pills & Rock en el 2006... Se agitó todo. No, no, no, tocó la Triple Nelson. Y, el único que escuchó, fuimos una barra, éramos cinco, y el único que escuchó la Triple Nelson fui yo. Esa otra barra andaba de paseo por allá, por el Parque de la Hispanidad. O sea que con los años le gustó Cristian Cari. En esa época ni sabía. De hecho, no sabía quién era. No, no, no, no se enteró nunca de que la Triple Nelson tocó en ese Pills & Rock. Bueno, en realidad, vamos a dejar de lado el rock, que es una de mis pasiones, pero lo dejemos de lado. Estamos en mes del mundial, diciembre. Estamos en diciembre, ¿no? Pero noviembre, diciembre, es el mes del mundial. Primero de diciembre. Exactamente. Y días atrás, digo, ¿de qué voy a hablar el jueves? Porque... había, tanto el miércoles pasado, salimos el miércoles con esta columna, y el otro jueves habíamos hablado de la leyenda negra de la FIFA. Digo, tengo que seguir hablando de fútbol, porque estamos en el mes del Mundial. Y recordé haber hablado hace un par de años atrás con un conocido que me contó una historia sobre brujería y fútbol. Y dije, ta, me voy a abocar a ese tema. Y el tema de hoy, y posiblemente del jueves que viene, sea maldiciones, brujerías, magia negra, fútbol. ¿En el fútbol? En el fútbol. Yo sé una. Sí, sí, vos me comentaste seguro. Sí. De un francés. De un francés. Sí, creo que es africano en realidad y nacionalizado francés. Tal cual. Bueno, ¿dónde la jugada le salió? Sí, porque cuando se hace magia negra, está el problema de que te vuelve, ¿no? Cuando vos le decías el mal a alguien, te vuelve. Bueno, lo cierto es que esta persona que me pidió que no la nombrara. De hecho, he hablado con varios y varias que me han dicho, yo tengo un montón de anécdotas de brujerías acá en el fútbol local, en el fútbol de Melo, pero por favor acá, no hables. Acá en el fútbol de Melo. De Melo, sí. Y bueno, hace un par de años atrás, hablando con una persona que conozco, me dice, mirá, dice, vos sabés que yo estaba con dos amigos que están muy relacionados a un equipo local. No me dijo quiénes eran esos dos amigos y no me dijo cuál era ese equipo, ¿no? Y bueno, les comenté que yo había estado en Valle y que había una mujer, una popular bruja, que me había hecho algunos trabajos y me habían dado muy buenos resultados. Y me dicen, ¿y no hace trabajos para equipos de fútbol? Dice, mirá, no sé, pero cuando vaya a Valle, si quieren, vamos los tres y hablamos con ella. Bueno, estos tres amigos se dirigen a Valle, se entrevistan con esta mujer. ¿En qué época fue eso, más o menos? Mirá, vos sabés que no me lo quiso decir porque si me lo decía yo me daba cuenta de cuáles eran los equipos. Bueno, obviemos esa parte. Entonces me dice, hablamos con ella, le explicamos lo que queríamos que el equipo de estos amigos fuera campeón, que había otro que era mejor equipo. Dice, bueno, le dijo la mujer, esto es un trabajo que se tiene que hacer primero para que el club de ustedes le vaya bien, pero a su vez que al otro equipo, que es el equipo fuerte, el equipo el rival, el enemigo, le vaya mal. Claro, se debilita. Se debilita. Dice, lo que necesito es una camiseta del club de ustedes, una foto del plantel del club de ustedes, y a su vez, una camiseta del otro equipo y una foto del otro equipo. Que fue lo que les complicó la vida a los tipos. Y sí, ¿de dónde van a sacar una foto todavía, pero una camiseta? Claro, pero la foto tuvieron que esperar que empezara el campeonato y pedirle al fotógrafo, le compraron una foto al fotógrafo. Viste que empiezan los partidos, los campeonatos, los partidos, y va, le sacan una foto ante el partido. Y después no sé cómo hicieron, pero consiguieron la camiseta. Y marcharon hacia Valle de nuevo. Ella hizo un trabajo, este es un trabajo que lleva su tiempo, no es solamente una vez, vengan varias veces. Es un proceso. Y les dijo, les cobró un dinero, pero les dijo, si se da que el equipo de ustedes sale campeón y se tiene que volver para pagarme un extra, porque el trabajo funcionó. Bueno, el equipo salió campeón. Estos tipos festejaron. Funcionó. Se olvidaron de pagar. Sí. No sé si se olvidaron. Dijeron, ya no le pagamos nada a esta vieja. Pero ocurre que pasó, no sé, un año o dos, lo que sea, y el equipo no volvió a salir campeón. Entonces los tipos marcharon de nuevo a Valle. Llegan a Valle y la mujer los estaba esperando, en términos futbolísticos, con los tapones de punta. Si ustedes se equivocaron, dice. Ustedes no me pagaron lo que me tenían que pagar. Por lo tanto, dice, su equipo va a sufrir las consecuencias. Claro. Y los tipos que no, pero pará. Dice, se va a revertir todo. Se va a revertir la situación. Que eso también pasó, yo después estuve leyendo en con unos clubes, con el Quilmes de Argentina, específicamente, y con Racing. Después, si tengo tiempo, hablaré de eso. Bueno, resulta que los tipos dijeron, no, pero le pagamos lo que le debemos, que esto, que el otro. Dice, no. Nos ponemos al día. No, dice la mujer, dice, porque ahora la deuda no es solamente una deuda económica conmigo, sino que es una deuda kármica, una deuda astral. Claro. Y bueno, lo cierto es que según lo que me dice esta persona que me cuenta la historia, ese club le costó muchísimo volver a salir campeón. Yo pensaba, o sea, que se trataba de Ciudad de Melo, me puse a pensar qué equipos ganaron y después le costó, ¿viste? Pensé en uno, pero después digo, capaz que fue en el ascenso, en la B. Ajá. Un equipo que de pronto quería ascender. No me quisieron dar más datos. Incluso he hablado con gente de fútbol, de acá de Melo, de fútbol de Melo, gente que está en Melo, gente que está afuera, y me han contado historias, pero me han dicho, por favor, no digas nada. Porque, no, está bien, no vamos porque, a decir. Porque hay gente amiga que está en Melo. Y nos conocemos, ¿viste? No adelante. Claro, no. Me dio nombres de, por ejemplo, de un técnico muy conocido en Melo, que muy de las brujas, todo. Me dio, digo, está bueno, yo no sabía nada, pero. Pero hay un caso muy especial, y ahí sí puedo dar nombre y apellido. Pero no en la ciudad. Sí, acá en Melo. Acá. ¿Y estás seguro que podés dar nombre? Sí, porque él salió en su momento en la televisión hablando del tema. Ya se habló de esto. Perfecto. Resulta que yo en algún momento comenté que había un doctor, entre comillas, que atendía en Aceguá, que vivía ahí en la carretera Aceguá, Calmelo, pero atendía en Aceguá, y que no tenía. No era doctor, era de esos doctores que trabajan con las energías espirituales y eso. Y eso es algo muy común que se dé en Brasil, y particularmente en Aceguá, del lado brasileño, porque si lo hacen del lado uruguayo, le cae una denuncia y se arma un lío barro. Y en un momento determinado apareció un brasilero, no el que me vio, sino otro, que decía que operaba sin anestesia y sin utilizar un bisturí. Y sin dejar cicatriz también. Exactamente. Sí, de hecho, mi hermana fue, les dio resultado. Sé de gente, de un montón de gente que fue y les dio resultado. Pero también se dio una situación de una mujer que casi se muere, porque fue a Aceguá, no sé si fue un tema de apendicitis, peritonitis, vesícula, no sé qué fue. Supuestamente el tipo la operó, vino a Melo y casi muere. Ya tuvieron que llevar al hospital. Bueno, y ahí se armó un relajo bárbaro con el tipo, ese tipo que. Está. Pero esta persona, este muchacho, Richard Brun, hijo del Tite Brun, familia futbolera, había tenido un accidente en moto. Iba en moto, pechó un gato, un perro, cayó, se quebró la pierna. Y vos sabés que fue a Montevideo, se hizo tratar por los médicos, no sé si de Nacional o de la selección uruguaya, y le dijeron, vos no vas a poder nunca más jugar al fútbol y vas a quedar rengo de por vida. Estamos hablando de un muchacho que tenía 20 y tantos años, ¿no? Y el tipo, en esa desesperación de querer curarse, me pasó a mí cuando tuve mi problema en la pierna también, cuando jugaba en la tercera época, fue a Brasil, habló con este hombre, y este hombre lo curó. Y él, Richard, salió, por eso lo nombro, salió hablando en la televisión de que ese tipo lo había curado. Ajá. Que no lo habían curado los doctores, no sé si de Nacional, de Montevideo o de la selección uruguaya, que le dijeron que nunca más iba a jugar al fútbol, sino que se curó. Jugó en Naranjo y salió campeón, goleador de Ciudad de Melo. Y después le salió un pase al Boca. Es una cosa de loco. No solo eso, sino que fue a Montevideo y los agarró a patadas. No, después no, salió campeón del mundo con Francia. No, increíble. Y eso es algo que es muy común, y me han contado muchos futbolistas, de ir a Bruja. Me pasó a mí. Claro, yo jugué. Llegué a la tercera de Boca. Y después, bueno, tuve en el fútbol salón, al fin y al cabo. Pero digo, pero la gente va, me pasó a mí, y le pasa a un montón de jugadores que van a los brujos, a la bruja. Me comentaba le mando un saludo al Lagarto Olivera, me decía, sí, no, era muy común que el futbolista fuera a vencer, a hacerse vencer, ¿viste? Uh-huh. Y algo muy común, digo, no necesariamente son brujas, uh-huh, pero, ¿viste? Que te puede dar resultado, uh-huh, te puede dar resultado para mejorarte, ¿viste? Ahora, me llama la atención que se use ese término, brujas, para alguien que pueda ayudarte. Claro, lo que pasa es que yo utilizo ese término, digo, porque es el término generalizado. Uh-huh. En realidad, muchas veces, cuando yo he hablado con esas personas, no les gusta ese término. Claro. Sobre todo cuando se trata de... Generalmente se trata de gente que está dentro de lo que son las religiones africanistas, los cultos africanistas, pero también hay personas que no forman parte de los cultos africanistas y que te hacen una vencedura, esas viejas que vos vas y te hablan en portugués, ¿viste? Y te hacen una vencedura, y es algo que es bastante común. Bueno, tendremos algunas historias más del fútbol de Melo y de las brujas y venceduras, pero particularmente tengo una historia que es muy interesante de un club que se dice que está muy embrujado, pero no de ahora. Un club de fútbol, de fútbol, del que soy hincha. ¿Uruguayo? Peñarol. Ah, mirá. Dicen que Peñarol es un equipo que está muy embrujado, pero esto se viene hablando de hace mucho, mucho, mucho pero tiempo. ¿Pero el club en sí o no solamente el lugar club, donde está? El club, el estadio que construyó, bien, eso era, también, y los aromos. Ahora voy a contar la historia de los aromos, que es donde... hacen las concentraciones, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, interesante. La maldición de la pieza 6 de los aromos. Qué interesante, eso explicaría un montón de cosas. Por explica, eso explica. Patadura. En la concentración de Peñarol hay una leyenda oculta que es la de una cama de la pieza 6, uh-huh, de la habitación 6 de los aromos. Una maldición que persiguió al equipo durante años. Para tener una idea, en 2008 se lesionaron 4 goleros. Y otro fue a sacar del arco, le pegó a la tierra, le hicieron un gol y se lesionó. Ese fue el quinto. Y nunca volvió a quedar bien de esa lesión. Maldición que se atribuye a un jugador que maldijo al club cuando lo echaron. Esta historia la cuentan los propios protagonistas, los futbolistas de Peñarol. Por ejemplo, en el caso de Federico Pérez, futbolista de Peñarol de esa época, 2008, dice, relata, había una habitación en los aromos que tenía su propia historia. No sé si sigue pasando, pero esto ocurría con una camiseta, con un cuarto de los aromos y una cama específica. En 2008, todas las habitaciones disponían de 2 camas, menos la habitación 6. Ahí habían 3 camas. Pérez y el argentino Matías Manrique les tocó esa habitación. Llegó Gerardo. Dice Federico Pérez, nosotros ya estábamos con miedo. ¿Motivos? Se habían enterado de una leyenda que le atribuían a un jugador que se fue mal del club, maldiciendo la futura suerte de todo aquel que ocupara su lugar en la concentración. Damián Frascarelli, arquero de River, llegó a Peñarol y pidió para ir a esa habitación. Era el único lugar disponible y conocía a Federico Pérez. Frascarelli llegó y comenzó a acomodar la ropa cuando sus compañeros de habitación, Manrique y Federico Pérez, le avisaron de la maldición del lugar que iba a ocupar. Dijo Frascarelli, mirá que esa cama no tiene ningún problema. Dice, no me va a pasar nada, no creo en esas cosas. Uh-huh. Le dijo Frascarelli a Manrique Pérez. Yo no creo en esas cosas, soy más fuerte que cualquier superstición. Dice, voy a dormir acá y voy a triunfar en Peñarol, dijo Frascarelli. A los pocos días, Peñarol viajó a Hong Kong a jugar unos partidos amistosos. El primer día que llegaron a Hong Kong, se rompió los cruzados Frascarelli y pasó un año sin jugar al fútbol. Fue increíble. Dice, fue increíble, cuenta Federico Pérez. El Frasca llegó y le tocó ir a esa cama y dijo a las risas que no pasaba nada. Pero después de 2 semanas se rompió la rodilla. Qué increíble, ¿no? No. Ahí empezó toda la historia, ¿viste? Pero no fue el único caso, ¿viste? Uh-huh. Se venía el torneo clausura y Peñarol salió de apuro a contratar a un nuevo golero y contrató a Nicolás Viglianti, arquero de Miramar Misiones. No me digas nada, lo mandaron para ese mismo. Claro, apenas llegó, lo mandaron a la única habitación libre, la 6. Nico, ojo con esa cama, le dijeron. Pero Viglianti no prestó atención. El arquero arrancó el clausura como titular. Al tercer partido sufrió fractura de mano en un entrenamiento. En dos semanas, Peñarol había perdido los dos goleros. Ascendieron urgente de tercera al juvenil Gonzalo Salgueiro y lo mandaron a la habitación. Buen día. Suponete que no enviarían al tercero a esa pará, elección. Pará, no, no, todavía pará. No habían asociado que era la cara. Pará, ascendieron de tercera al juvenil Gonzalo Salgueiro y lo mandaron a la habitación 6. ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no de nuevo! Pero son unos enfermos. Los dirigentes eran hinchas de Nacional, los dirigentes. Claro. La plata era prestada para comprar. Dijo Gonzalo Salgueiro, yo nunca había concentrado, ni mi pretemporada había hecho. Y cuando me llaman, la única cama era esa. Lo primero que dije fue, en esa cama ni loco me acuesto. El problema es que no había otra habitación. ¿Qué hizo Salgueiro para solucionar el problema? Tiró el colchón en el piso. Claro, ¿qué iba a dormir la cama? Tiró en el piso. No recuerdo si el DT sabía de esto, pero el mito lo sabíamos todos los futbolistas del plantel. Y yo dije, no, yo no voy a dormir en esa cama de mierda. Pero era la cama o el colchón. Bueno, o la habitación. No, pará. ¿Le pasó algo después? No. Pará. Dijo él, Frascaleri se lesionó, Vigliante se lesionó. Y yo dije, ni en pedo me acuesto ahí. No, para participar, ¿viste? Bueno, ante tanta mala suerte, habían llevado las camisetas a santiguar. Porque luego, aparte, había una maldición con el número 6, porque era la camiseta del tipo que había dejado la maldición. Uh-huh. Era el número 6 del futbolista. ¿Y por qué no eliminaron esa camiseta? ¿Y cómo vas a eliminar la camiseta número 6? No es la camiseta 99, es la 6. ¿No sabes que generalmente es desde el 1 al 11? Y bueno, el anime. Bueno, hay gente que juega con el número 99. Dice Gonzalo Salgueiro, creo que fue Vigliante el que llevó la ropa a una señora que había hecho trabajos. Lo más increíble es que cuando Vigliante llegó a Peñarol, se reía, decía que no creía en esas cosas, hasta que se fracturó la mano y ahí el tipo dijo, está. Dice... También confirmó esto Carlitos Bueno. Carlitos Bueno. Ah, Carlitos Bueno también. Sí, no, Carlitos Bueno fue junto con el otro a vieron una vieja ahí de Artigas. Santiguamos las camisetas que no le ganamos a nadie. No. El mito se atribuye a un futbolista que dormía en la habitación 6 y jugaba con la camiseta con ese número. Cuentan que al día que se fue, dijo que algo malo le iba a pasar a todo aquel que ocupara su lugar y utilizar la camiseta con ese número, ¿no? ¿Y por qué? ¿Se fue corrido? Sí, fue? Lo corrieron de peor. Ah. Pero no dicen quién es el futbolista. ¡Qué tragedia! Buen día, ¿cómo están? Buen Esa día. Es la maldición de Malinche, dice Leo Denis. Leo Denis, un saludo a Leo Denis, Che, dice Carlitos Bueno. Carlos García debutó en Peñarol y jugó con la 6. Ese día se hizo un gol en contra y lo expulsaron. ¡No! Sí, no, y pará, y no, nunca más volví a jugar en Peñarol. La semana siguiente dice... Pará. La camiseta, el número 6. Sí, pará. Se hizo gol en contra y además lo pulsaron. No, y nunca más jugó en Peñarol. Carlitos García terminó jugando Carmelo. Jugó acá creo que jugó en el Club Cerro Largo. Pará, Carlitos... García. Yo creo que después jugó en Cerro Largo. Uno de Rulo está. Después se la puso Alejandro Lago y en el primer partido se fracturó la nariz. Quedó un mes sin jugar. No. Llega un audio. Sí. Dale. Con respecto a lo que hablamos antes sobre Melo y sus... A las brujas y fútbol. Y todo eso. Sí. Déjame. Dale. Vamos a escucharlo. Pero a ver nombre, qué dice. No dé nombre. Bueno, no sé si da nombre. dale, tíralo. Lo tiro. Tire. Yo le pedí permiso, me dijo que sí. Sí, dale. Pero digo... Pelao, ¿cómo estás? Buen día. Es cierta esa historia porque Richard Brun jugaba con nosotros en el Olimpia. Ajá. Y justo coincidió en el tema de la selección de... En la selección de fútbol de salón, que el loco fueron un par de jugadores con él para que el doctor ese lo viera y es cierto, sí, jugaban el Olimpia con nosotros en fútbol de salón, el Richard Room. Claro, sí, es cierto, sí. Y jugaba, creo que en esa época estaba jugando en Naranjo, en fútbol 11, y después pasó a Boca. Bueno, continuamos con la historia de la maldición. De la habitación 6 y la cama de la habitación 6 en la concentración de los aromas de Peñarol. ¿Hay más todavía? Sí. Salgueiro. No sigue esa cama ahí. Pará, Salgueiro, Gonzalo Salgueiro. ¿Por qué destruyeron la habitación? Pero pará, no sea adelante. Salgueiro, que era el último golero que quedó. Dice. El último del cuadro. El tercero. Tuvo muchos errores atribuidos a la mala suerte y nunca más fue citado. lo eliminaron de Peñarol. El que dormía con el colchón en el piso, ¿viste? Ah. Nunca más fue. Al año siguiente. Atacaba a Sebastián Sosa, que está ahora en el Mundial. Ah, mira. El tercer gol. Atacaba a Sebastián Sosa. Se lesionó. ¿Dónde dormía el hombre? En la cama 6 de la habitación 6. No, el director técnico era Julio Rivas. Le confió la titularidad a Gonzalo Noguera. En un clásico, a los 26 minutos se lesionó. ¡No! Y entró Pablo Caballero, que se lesionó también. Terminó atajando el golero de la cuarta, Fernando González, que yo me acuerdo que era un desastre. El cuarto golero terminó atajando. Los tipos eran tarados, ¿viste? Y lo seguían haciendo dormir en la cama 6 de la habitación 6. Dice, todo pasó, dice. Todo esto que pasó, digo, terminó. No, de. ¿Qué pasó con la habitación 6? Según Frascarelli, la cama de la famosa pieza la sacaron y la prendieron fuego. Y claro. La calentura, ¿viste? Dice, Carlito es buena, dijo. Y a la pieza la tiraron abajo. Y dale. Claro. Ah, sí. No. Se calentaron ahí, dijeron, bueno, dirigentes de hinchas de Nacional que están acá en Peñarol, le prendieron fuego a la cama y a la pieza esa le hicieron pelota, la tiraron. Pero ¿sabes lo que es? No, famosa historia de la habitación 6. Pero acá no queda la historia con Peñarol. Hace mucho tiempo que se viene diciendo que en Peñarol está embrujado, que esto. Y yo buscando información me encontré con una entrevista a una Mai de Santo. Uh-huh. La entrevistaron en un canal de Montevideo. Ella está viviendo acá actualmente en Montevideo y el marido viviendo en Nueva York. Y son hinchas de Peñarol. Y cuando le preguntan, viste que siempre le dicen, a ver, tirar las cartas, esas cosas. Y alguien le preguntó cómo le iba a ir a Peñarol. Dice, no, Peñarol es impresionante cómo está de embrujado, dijo la mujer. Hemos hecho un estudio con mi marido, dijo la mujer. Y resulta que el estadio de Peñarol, el campeón del siglo, en ese lugar hay cenizas de gente fallecida. No sé si hay gente que han cremado, porque es muy común ahora que en los estadios de fútbol se tiran las cenizas de los hinchas. Sí. Incluso acá en Melo, en la cancha de Boca, se tiraron las cenizas de Juan Cuña, que es alguien que estuvo muy identificado con justamente con Boca Juniors. Pero dice esta mujer que ella habló de cenizas, pero no sé si era de si hay un incendio, no dio a entender que fuera tampoco gente que fue cremada. Dice que hay esas almas están ancladas en el estadio, en la cancha. Que no han podido trascender y que no van a trascender, y que eso está provocando una acción negativa en Peñarol, que solamente se podría solucionar con, creo que de un número de 12 palomos y 12 palomas, que yo no sé si las van a matar o qué, pero. ¿Viste, ¿un sacrificio? No sé, no dijo que las fueran a matar. Dijo que se necesitaban 12 palomas macho y 12 hembras para que así puedan liberarse esas almas. Y yo estuve buscando información sobre el tema de la cremación y todo eso. Serían 12 porque 11 son los jugadores más el técnico. Y no sé, viste, ella dijo eso y los periodistas. Ah, es cierto. Sí, bueno, no sé, viste, pero los periodistas claro. No le preguntaron más, viste. Mirá, sobre la cremación, dice, expertos en temas paranormales odian que la gente creme a sus muertos. Yo que pensaba que me. Uh-huh. Quería que me cremaran, viste. Y yo que prefiero que me chocolaten. Bueno, yo quería que me cremara y que me cremen. Y que tiren mis cenizas en la calle, pero empecé a decir, y si me quedo ahí y me quedo como fantasma. No. Empecé a pensar eso pero hace mucho tiempo atrás. Y ahora me dan la razón. Y digo, no me voy a hacer cremar nada. Y que me entierren ahí con los zapatos, los championes, lo que sea, pero no me cremen nada. Sí. Pero, ¿qué diferencia tiene cremar que como bueno, así por acá está. Expertos en el tema paranormales odian que la gente creme a sus muertos. ¿Por qué? Dicen que los amarran a los vivos. Cremar a un ser querido y dejar las cenizas en una urna, en un lugar determinado, que puede ser una casa o una cancha de fútbol, en fin, para mantenerlos en la casa o lo que sea, es de las peores cosas que se pueden hacer a esa persona que ha dejado nuestro mundo. Esos expertos dicen que con eso se los ata a los seres vivos y se les obliga a vagar sin rumbo a la espera de un entierro digno. Claro, porque debe ser por lo que se está usando, que el fuego que está asociado no también sé. A la otra parte. Se abren puertas negativas que cuesta mucho cerrar. Dicen algunos que supuestamente se han conectado con fallecidos. Que se habían cremado. Que dicen que esos que han sido cremados han sentido el dolor del fuego incluso. No sé, dicen aquellos que son medium, ¿no? Insisto, es que debe ser por eso mismo, por el elemento fuego y, claro. Que está asociado a la otra parte, de, digamos, infierno, del bien ya. Y del mal y todo. Al tener las cenizas en un lugar, se mantiene allí mismo la energía del fallecido, la energía de la muerte. Se irradia y se almacenan efectos negativos porque se acumula la energía de la muerte y eso frena en seco la buena suerte y la prosperidad y la tranquilidad del lugar. Queda siempre queda una zona complicada, compleja, no es en algo tranquilo, no es algo, acá dicen que no es de buena suerte. Estaría hablando de cierta forma esta gente sin saber del Club Peñarol, de esto que pasa en Peñarol, ¿no? Que al estar esa ceniza, no hay suerte, ¿no? Uh-huh. Ya que el alma del fallecido y sus cenizas llevan toda esa carga negativa de la muerte, sobre todo si esos fallecidos murieron de una forma trágica. Uh-huh. Por ejemplo, el Vaticano, la Iglesia Católica, uh-huh, dice que si van a cremar a un católico, no tiren las cenizas en el mar, no las tiren en una playa, no las tiren en ningún lado. ¿Por qué? Dicen que el lugar es en un cementerio o en una iglesia. Una de las cosas que se hacen en los cementerios, pero no en el cementerio como el de Melo, que es tipo una ciudad, ¿viste? En esos cementerios que son cementerios parques, uh-huh, llevan las cenizas, las ponen en una maceta junto con tierra, ya que la ceniza humana es muy buen abono, y ahí plantan un arbolito o una plantita, y después eso crece en el cementerio y es como que la muerte trae vida. Eso es una cosa que dicen los por ejemplo, los conocedores del tema paranormal, que es lo ideal. Eso es una forma de trascender. Claro, porque se le da este descanso en un lugar que es donde tendrían que estar todos los muertos, ¿no? Y bueno, se aprovecha la vuelve al el ciclo, ¿no? Claro, quiero que me cremen y arriba planten una naranja. Ya sos molesto en vida, Gerardo. Imagínate que te cremen y andes en la vuelta ahí todo el día. Un naranjas amargas, da, que no hay naranja. Naranja agria son. Yo tengo ya Leo, anda por casa que tengo un montón de naranjas. Es increíble, ¿no? Pero para usted no. Es increíble cómo se usa todo eso, incluso no solo en el fútbol, en todos los ámbitos. Sí. Incluso para conseguir un trabajo o para que despidan a alguien. Claro. En mi caso, yo, por ejemplo, he ido. Hubo una época que fui por mes. ¿Ibas para que despidieran a alguien? No, para hacer mal, no. Para hacer mal, no. Pero uno de pronto. Me pasó en una ocasión de que iba a los doctores, no encontraban mis problemas. Hablo de esto, fue en el 2003-2004. Y hablando con la doctora, en un momento determinado, digo, doctora, ¿qué me pasa? Digo, todo me sale bien, los exámenes uh-huh, me salen bien, pero usted ve que yo estoy pesando 53 kilos. Fíjate, yo ahora estoy flaco y peso 69. Y me dice Bittencourt, dice, busque por otro lado. Uh-huh. Y yo digo, sí, me están haciendo Reiki. Y yo aparte estoy, en ese momento yo creo que estaba por iniciarme en Reiki, tengo segundo nivel. Me dice, no, Reiki no, dice, ya me entendés, dice, andaba una bruja. Me dijo, sí, la doctora. Interesante. ¿Una doctora te recomiende eso? Sí, me lo recomendó. Yo fui. Sí, te lo digo porque me pasó. Yo fui, tenía confianza con la doctora. Y yo fui, no me dio resultado ninguno, ¿viste? Capaz que iban a media con la... Capaz que sí, ¿viste? Hay muchas historias, ¿no? Vaya una curandera porque... En realidad, yo tampoco soy médica. Yo soy médica. Vaya esta curandera. Tiene su mismo apellido, sí, es mi madre. Interesante. Cuando se jugó, no sé qué hora estamos, si tengo tiempo. Cuando se jugó el Mundial de España 82, se debían enfrentar en la misma serie Camerún y Perú, ¿no? Entonces Camerún es uno de los países del mundo que tienen los brujos más potentes, ¿no? Y bueno, Camerún, Nigeria y Benín. Es a donde recurre. Gana no. Ahora contá la historia. Gana no tiene. Gana no tiene. Tiene, sí, no, claro. No, tiene, sí, pero no tan potente como Camerún. Está. ¿Y qué pasa? Y agarraron lo. ¿Qué pasaba? Las selecciones, en esa época, las selecciones de africanas llevaban hechiceros en la delegación de los mundiales y todo. Y fueron con sus hechiceros. Y los peruanos dijeron, pero nosotros tenemos mejores brujos que ellos. Entonces, al fin y al cabo, se decía que el que ganara no iba a ser porque tenían los mejores jugadores, sino el que tenía los mejores brujos. El partido terminó empatado. Terminaron los brujos jugando dentro de la cancha. Sí, eran los brujos. El único partido que se disputó afuera de la cancha. Dice, mirá, y ahí tenemos, por ejemplo, la historia de Tomás Enkonó, arquero de Camerún. Dice, en África era común que un hechicero fuera parte de los equipos de fútbol. Durante la Copa África de 2002, la Confederación Africana de Fútbol prohibió esta práctica. Sin embargo, el escándalo se dio durante la semifinal entre Camerún y Malí, después de que Tomás Nkono, portero, arquero de Camerún, dice, fue acusado de hacer magia negra en la portería de la selección de Malí. El tipo, cuando entra en el segundo tiempo, entra. Tenía una botella, no, por no. El tipo entró antes que el resto, cuando arrancó el segundo tiempo, y fue hasta el arco donde iba a atajar el arquero de Malí y tiró unos pollos muertos en el. Basurero le dejó en el. Claro, pero si yo te digo que el tipo, pará, que el celular se me apagó. Claro, imagínate, el tipo agarró, hizo una tremenda brujería, y todo el mundo estaba viendo, ¿viste? Y ahí agarró y se armó un lío, bueno. Fue un día de calor, los pollos empezaron a podrir ahí. Bueno, mirá, llega una foto que nos envía Alex y dice, mi perro abajo de un puente, esto fue ayer, junto a una macumba. Dice, medio lo acomodé para que salga bien en la foto y acá vemos la ofrenda que hay, el perro sentado mirando atentamente. Painerón le pusieron. Y en la hay maíz, ¿qué hay? Hay manzanas. Son ofrendas, ¿no? Son ofrendas. No, eso no es para hacer mal. Claro, es de repente está pagando algo que pidió, ¿no? Es una ofrenda para los dioses, para las energías, las entidades. No es para hacer mal eso. Es increíble. ¿Y cuáles hacen mal? ¿Los que sacrifican animales o algo? No, depende. Si, por ejemplo, hay lugares que, como hemos hablado ahí en la zona de la Pata de la Gallina, a veces es para abrir caminos y otras veces, cuando es en T, por ejemplo, ¿viste una calle en T? Sí. ¿Se das cuenta? Eso es para cortar los caminos. ¿Ves? Y a veces para hacer mal. Yo recuerdo que un día iba por la Castellanos, por la Varela, y encontré una muñeca con un montón de alfileres y el nombre de una mujer. Y le deseaban todo lo peor, ¿no? Y que el marido la dejara, no sé cuántas cosas más. Había un papelito allí. Iba con Ari. Y digo, mira, acá le hicieron una brujería ahí en acá del barrio, ¿sí? ¿Viste? Yo vi el otro día en la terminal. Hicieron una brujería en la terminal. Pero no son brujerías. Pusieron en 18 y Villanueva Sarabia. Son ofrendas. Llenaron de polvo la calle. Sí, sí. Pusieron una caña y tiraron harina en la otra esquina. Harina. Sí. Pero no había harina, azúcar. No había ningún animal, ¿viste? No. ¿Viste? Claro. Bien. Hablando yo creo que un dueño de esta empresa le hizo una macumba al otro. Bueno, está claro. Pero no, esas no son brujerías para hacer más. Mirá, ahora, pregunta. ¿Hiciste algo cuando encontraste esa muñeca llena de alfileres? No, seguí de largo, porque ¿qué voy a hacer? Porque le podías haber sacado. Hoy por ti, mañana por mí. Capaz que mañana encuentran uno con mi nombre y me dan una mano. Sí, estaba con el nombre y todo y le deseaba lo peor. Y tenía un muñeco, ahora recuerdo, tenía un muñeco al lado y estaba como separado, ¿viste? Una cosa rarísima. Claro, estaba cortada la relación. Pero era para cortar una relación. Bueno. Según la leyenda, la selección de Argentina está maldita y no va a volver a ganar nunca más un campeonato del mundo. Ah, mirá. Por no cumplirle una promesa a la Virgen de Jujuy. Ah, mirá. Carlos Bilardo había hecho la promesa de rendirle tributo si conseguían salir campeones del mundo en México 86. Aunque levantaron la copa, la albiceleste no cumplió su palabra porque no fueron después. Claro. No hicieron la promesa. Y dicen que por eso nunca más van a ganar un mundial, ¿no? Bueno. Es un poco lo que pasó con esta gente que no le llevó el dinero a la bruja allá en Valle. Y ella le dijo, bueno, ahora hay una deuda kármica. En el caso de Argentina hicieron una promesa y no la cumplieron. Entonces dicen que no van a poder volver a ganar un campeonato del mundo. Aunque ahora tienen un fixture bien fácil, Argentina, ¿no? Los rivales que le puede tocar son muy fáciles. Pero bueno. Yo digo que va a ganar Alemania el campeonato del mundo, seguro. Bueno, Argentina pierde hoy. Argentina ahora tiene Holanda, que no es un equipo fuerte, Y si gana, se enfrenta a Estados Unidos y a un equipo también ahí de medio. Croacia. No me acuerdo cuál, pero es un equipo flojo. Bélgica. Tiene posibilidades de llegar a semifinales. Uh-huh. Bueno, la de Ronaldinho. Ronaldinho. Sí. Ah. Qué buen jugador. Si acá hacemos esas cosas para el fútbol, imagínate lo que pasa en Brasil. ¿Sabes lo que no? La policía encontró en el hotel del Atlético Mineiro, porque ya los clubes tienen hoteles, ¿no? Uh-huh. Y particularmente en la habitación de Ronaldinho y abajo de la cama, un payé. No sé lo que es un payé. Google, Gerardo, si puede. PAYE con tilde. Un payé que sirve para lanzar hechizos y así prevenir que alguien tenga un buen desempeño. Que habría sido utilizado contra Ronaldinho en la Copa América de 2013, la Libertadores de 2013. un payé. Le encajaron a Ronaldinho bajo la cama. Aparte, el tipo tenía la cosa con llave. Mira, acá encontré. Sí. Práctica supersticiosa que se realiza con el fin de obtener un beneficio o producir un mal a una persona que se quiera perjudicar. Ahí va. Es un objeto que se emplea como amuleto o talismán. Mirá, ahí va. Increíble. Mirá, dice, el Estadio La Corregidora de México. En la ciudad de Querétaro, este estadio mundialista de La Corregidora se convirtió en leyenda por ser considerado el panteón del fútbol mexicano. ¿Por qué el panteón? Según la leyenda, la cancha construida sobre un cementerio no permite a los equipos locales lograr su mejor desempeño. En ese estadio, 4 equipos han descendido y los otros que moran allí han tenido las peores rachas negativas del fútbol mexicano en la historia. En el estadio de La Corregidora de Querétaro, y la hicieron arriba de un cementerio. Mirá. Y no hay manera que los que jueguen ahí tengan suerte. La maldición de Racing Club, esta es famosa, ¿no? Racing Club de Avellaneda, de Argentina. Uh-huh. Según se argumenta, un grupo de hinchas de Independiente, el rival por siempre de Racing, su eterno rival, enterró bajo una de las porterías de la cancha de Racing 7 gatos muertos. Y sí, bueno, los podrían haber enterrado vivos, pero. Y que desde ese día los arqueros racinguistas que defienden ese arco cometen errores que perjudican a Racing y Racing tiene mala suerte, ¿no? Los fanáticos de la academia organizaron una limpieza, un exorcismo, yo recuerdo esto, en la que les acompañó un sacerdote hincha de Racing que fue con la camiseta de Racing por abajo de la sotana. No, por arriba. Ah. Con la camiseta de Racing. Y desenterraron 6 de los 7 de gatos. Estaban, mirá, sí, lo increíble. No, gatos, pero les quedó uno. Sí, no, el último jamás se encontró. Y bueno, y a partir de ahí Racing pudo volver a salir campeón y Mirta Legrand y todo andaba tirando, y Franchella andaban tirando cohetes y eso. Pero encontraron los esqueletos de los gatos, era verdad, ¿viste? La maldición de Villanueva, que no es Arabia. El Deportivo Independiente de Medellín, en Colombia, tuvo 45 años de sequía de títulos, según afirman, por la maldición de Gudovina, esposa de un arquero paraguayo de nombre Artemio Villanueva. Esto es un poco como lo que pasó con la maldición del futbolista este de Peñarol. Ajá. Dice, la señora Gudovina tenía fama de hechicera y cuando su esposo fue despedido del club, maldijo al equipo y juró que jamás sería campeón de nuevo. A fines de los 90, un dirigente del equipo cafetero viajó a Paraguay y se entrevistó con la señora de Villanueva y esta deshizo el conjuro. Ah, los tipos tuvieron que ir hasta allá, se deshacieron el conjuro que hace 45 años. Conjuro que... 45 años sin salir campeón, ¿sabes lo que? Bueno, la maldición de la bruja de Quilmes, y esto sí es increíble, ¿no? Vos sabés que yo miraba, Quilmes jugaba en la B de Argentina y era el mejor plantel, el que tenía los mejores jugadores, los jugadores mejor pagos, que inclusive ganaban más que en los clubes de la A. Y los tipos perdían todo a las finales, llegaban a las finales y las perdían. Perdían la final y iban a un repechaje con un cuadro de la A y perdían. Y los tipos estaban, perdieron 8 ascensos. 8. En un momento determinado, yo recuerdo que estaba mirando el partido, habían perdido en la hora, y el equipo que ganó el repechaje, que era un equipo de la A, era jugado Luis Fabián Artime, hijo de un Artime que jugó en Nacional acá, el Luis Artime, y lo van a entrevistar al Luis Fa, y dice, ¿estás contento que se salvó Belgrano de no descender? Y dice, no estoy contento, dice. Al mirar a estos pobres muchachos de Quilmes, dice, no puedo sentirme contento. Mirá cómo sufren. Era impresionante, perdieron 8 finales. Dice, en 1994 Quilmes recurrió a los servicios de la bruja Dora. Ya con ese nombre, Dora. ¿La bruja qué? Dora. Dora la bruja. Dora la exploradora. Dora, esta es la bruja Dora. La Puli. El equipo cervecero, así le dicen a Quilmes, se jugaba a su paso a la primera división y luego de incumplir el pago, otro más que incumplieron el pago con la bruja, ¿viste? Luego de incumplir el pago a la hechicera, para ayudarles a vencer a Gimnasia de Jujuy, Dora lanzó una maldición al equipo y Quilmes terminó perdiendo la final, fallando un penal ante Morón en la hora. Además de esta final, perdieron 7 más, y cuando los dirigentes de Quilmes buscaron a la bruja para conjurar la maldición, ¿qué pasó con la bruja? Había muerto. ¡Oh! ¡No! ¿Sabes lo que es? Los condenó eternamente. No, ¿sabes lo que es? Claro, porque esta en Valle, por ejemplo, ¿te acordás que fueron y le pagaron? Que no, la quedaron porque ahora es una deuda kármica, cuando fueron esta gente de acá de Melo. Y fueron a visitar a la bruja se había muerto, la vieja Dora se había muerto, ¿viste? Qué increíble, pobre gente. Llevaron un ramo en nombre del equipo de Quilmes al cementerio, pero lo depositaron en la tumba equivocada. ¡No! ¡Se enojó más la mujer! No. ¡Más furioso! Se le erraron de todo. Había otra Dora ahí al lado, ¿viste? No sabían el apellido de la bruja, ¿viste? La bruja Dora, había una Dora Fernández, y dice, bueno, Dora Fernández, pero la otra era Dora Martínez. ¡Buena calle! Eternamente. Bueno, y después que pasó eso, perdieron otra final de ascenso, ¿viste? No, era. Finalmente, un hincha del equipo ofreció ante la tumba de Dora nombrar a su hija en honor a ella, esperando que la maldición terminara, y así finalmente el Club Cervecero logró ascender. Ya. Porque le pusieron el nombre, la niña Dora. La niña Dora salvó a Quilmes. Bueno, después está la maldición de Makanaki. ¿Para Siri, que, Siri sí, Makanaki. Makanaki, sí, sí, claro. Jugaba en Camerún. Sí, claro. Otra vez Camerún. Bueno, Camerún. Escuchaste mensaje. A mí sí. También me hicieron un Maite de Ogún, una maldición para cortarme la carrera futbolística. ¿Ya? Yo desde niño me veía jugando en el Real Madrid. Y tenía futuro. Sí, era Valverde. Ya estaba conversado su pase. Pero le hicieron la brujería. Pará, ¿podés confirmar que tenía talento el chiquilín que escribe? Tenía talento, tenía memoria. Sí, sí. Dale. Y si el tipo dijo que iba a jugar en Real Madrid. Mira, el caso de Sirima Kaneki, otro camerunés. Sirima, que te acuerdas que usaba unos rulitos, jugó en el 90 en Camerún. Uh-huh. Legendario referente de los Leones Indomables de Camerún. Terminó sus años de jugador en el Barcelona de Guayaquil de Ecuador. El equipo siempre gozó de triunfos y hazañas. Era uno de los equipos más importantes de Ecuador. Y tenían como ídolo a Sirima Kaneki. ¿Pero qué pasó? No le pagaron a Makanaki lo que correspondía, y el negro se calentó, camerunés, contrató a unos brujos ya de Camerún y le echó una maldición al club. Desde aquel momento, Barcelona vive inmerso en una crisis deportiva e institucional de grandes proporciones. En el 2012, tras conseguir el campeonato 14, muchos recordaron al jugador camerunés y que la maldición se había terminado. Pero para eso tuvieron que viajar a Camerún, ¿viste? Y pagarle al negro, ¿viste? No, tuvieron que ir a Camerún. No, a Francia. Tuvieron que ir allá y le pagaron, ¿viste? Porque si no. Bueno, no. Y más, esos cameruneses. Vos si agarrás una mina, una novia, si es de Camerún. No. Es una maldición, después, ¿viste? El coso no se levanta. No sé, ¿viste? Te volvés gay, no, cualquier cosa. Pero no, la que da. No, esos de Camerún son tremendos, ¿viste? Te pone el callicida al monje negro ese, seca y cae. ¿Sabés lo que digo? No. Bueno, pero más acá en el tiempo. Sí. Cuente usted. En este está el caso de Paul Pogba, el jugador de nacionalizado francés. Sí. Donde el hermano, después de. La historia es así. Él, Paul Pogba, mantenía y le daba trabajo al hermano y sus amigos. Uh-huh. Uno le hacía redes, ponele, otro le manejaba no sé cuánto, hasta que se cansó de mantener vago. Claro. Y los echó a todos, no les pagó más. ¿Qué hicieron estos? Se vengaron. Lo empezaron a chantajear. Claro. Y no pudieron sacarle un peso, entonces apareció el hermano de sangre de Paul Pogba, también jugador de fútbol en Italia, pero con menos. Sí, no, nadie lo conoce. En un video que está para verlo en redes sociales, acusa a Paul Pogba. Y muestra giros bancarios donde él paga a brujos africanos. Claro, y le muestra el estado de cuenta donde sí están los depósitos de dinero con los nombres de las otras personas. Paga los servicios de brujos. ¿Pero para qué va? Primero para que Mbappé le fuera mal y él ser el 9 en Francia. Y era para que era una cuestión de egos. Ahí va, por ese lado. Sí, para ser se lesionó, pagó un par de brujos, se recuperó rápidamente y se volvió a lesionar. El tema es que no ha podido jugar en lo que va del Pogba. Año, ¿no? Sí, Pogba es uno de los franceses que quedó fuera del Mundial. Uh-huh. Se lesionó Pogba, salió Kanté, Lucas Hernández, Benzema y el arquero y un zaguero. Le está faltando un montón de gente. ¿Y Mané? Pero sí. ¿No? No, pero Sadio Mané es de Senegal. Ah, perdón. Bien. Así que, ojo, Sadio Mané es increíble porque la jefa de delegación de Senegal fue la que contrató a unos brujos para ver si podían solucionar el problema de Sadio Mané. Que claro, es la estrella de Senegal. Claro. Quedó afuera del Mundial unos días antes por una lesión. Y había encontrado. Ahora, increíble. La jefa de delegación dijo: no, vamos a hablar con unos brujos porque los doctores no lo pueden hacer. Sí, ayer perdió Francia con Túnez 1-0. Sí. Ahora, es increíble con la cantidad de jugadores que tiene y con la cantidad de jugadores que tiene y no están jugando. Como Benzema, Kanté, Pogba, Lucas Hernández, que se lesionó y entró el hermano. Entró el hermano. Juega en la misma posición. Mejor todavía. Y juega en la misma posición encima. Increíble. Pará, todos son extranjeros, ¿no? No. Hay un par que son que no son nacidos en Francia, pero la mayoría son hijos de, claro, son o nietos de inmigrantes, pero de inmigrantes de países de tercermundistas. La mayoría de África, y hay algunos como Varane, que es de Martinica, los padres son de Martinica. Bueno, en el caso de Benzema, los padres son argelinos. es algo que se... Pero mirá que esto se da también en Inglaterra, en Bélgica, en Alemania se está dando. ¿Por qué nosotros no traemos jugadores y los nacionalizamos acá para Bueno, que no, juegue? Porque acá en Uruguay, vamos, cuando vas a nacionalizar... No, necesitamos. Asesiano estaba en eso. Es como no... Asesiano estaba en eso con los rusos. Ah, está. No, dice, no queremos técnicos extranjeros, no queremos jugadores de... ¿Viste? Cuando, por ejemplo, Uruguay fue campeón del mundo con el patrullero Vidal, que era argentino. Uh-huh. Y en el 80, pero en pará, el 54 jugó Hover, que era argentino. Trataron de traer uno, el de River, ¿cómo se llama? No, como técnico, sí, al Muñeco Gallardo. Al Muñeco Gallardo. Sí, como técnico, sí. Y no pudieron porque dice, no. Ahora se está hablando porque le está yendo muy mal al Peñarol. Bueno, a Alonso. Acá Leo nos envía la foto de la lesión que sufrió. Ah, Leo Denis fue. No, ese la maldición hizo efecto. Dice. Es un boquilla, Leo Denis. Pero mirá cómo tiene la pierna, hecha bolsa. Sí, lo operaron de la rodilla. Pero pará, si Leo tiene 40 años, que quería, le salió el pase ahora y con 40 no, años. No. Acá dice cuando era niño. Ah, cuando... No, ese es un mentiroso barro, Leo Denis. Ah, bien. Sí, no, aparte en la penca va primero, en la penca de resultados del Mundial va primero. Y la barra le tiene una bronca porque los le sobra a todo el mundo. Y lo peor es que es amigo mío, me conoce a mí, al resto no nos conoce. Y lo sobra. Nosotros lo estoy pelando, les voy a ganar, no pueden conmigo, ¿viste? Es un mentiroso bárbaro el tipo. Pero yo igual lo quiero, es amigo mío, le mando saludos. Genial. Imponente la columna del capitán. Sí, no, y el jueves que viene seguimos con esto. Sí, porque para, de brujerías y de fútbol, ahí a patada. ¿Qué decías de Alonso? Alonso le está yendo muy mal. Yo no sé qué le pasó al Tornado, porque la verdad que tuvo una buena eliminatoria. ¿Quién es el Tornado? Al Tornado Alonso. Tornado Alonso. Ah. Y después estuvo algunos amistosos bastante buenos, algo irán. Pero ahora se dice... Que si brujería, la única manera, no, brujería, la única manera de que siga en Uruguay dirigiendo, que en marzo arrancan las eliminatorias para el Mundial que viene, es si le gana a Brasil. O sea, si gana, gana y le gana a Brasil. Información de último momento: sí. Muslera es argentino. Es argentino, sí. Muslera es argentino. Ah, no sabía. Sí, es argentino. ¿Mirá? Muslera, sí. Es argentino, sí. Hijo de uruguayo, ¿no? Qué buena columna te mandaste hoy, capitán. Te felicito. Sí, ¿pero quién dice eso? ¿La gente o vos? La gente. Ah, yo, si lo dice la gente, sí, pero no, si yo si también, lo sigo, vos. No, pero eso es un compañero mío que ha trabajado con el maní. No, de verdad, la verdad. No, mis columnas son las mejores. Aumentame el sueldo, alemán. Aumentame el sueldo. ¿Tenés un yogur para darme? ¿Viste que sí, claro. Fabricio, hoy no fui por tu casa, no. Y un alfajor de ayer. Y un alfajor y una empanada. ¿Se sabe algo de Cerro Largo Fútbol Club que tienen una cosa rara, hicieron? No, Cerro Largo no, pero de clubes de Mero sí. Hay una historia. No le cinche la lengua. Hay una historia. Se va de boca. Hay una historia que se la hicieron a un club de Melo. Capitán, gracias. Decila. No, vamos a declarar. Yo de tal. Hay una historia que se la hicieron a un club de Melo acá, que le prendieron fuego las camisetas. Pero está, bueno. ¿Así? ¿A cuál? No. ¿De la A, de la B? Gerardo, por favor. De la A, de la B. De Boca, Convento. De la A. Le prendieron fuego las camisetas, pero está. No se puede decir más nada. Forma ahora.